Los Saiyajin son seres muy interesantes. Sin embargo, ponerme a prueba, como gachis. Las mejores cosas pasan para mí como un lapsus.